ojitos en mi cara, un, dos, un, dos. Me cuentan qué es lo que pasa. Un, dos, un, dos. Dos ojitos en mi cara, un, dos, un, dos. Me cuentan qué es lo que pasa. Se cierran para dos.